fuese mañana o tarde, viernes o domingo, siempre la misma cosa. Siempre el mismo execrable dolor roedor, la conciencia de una vida que se va, pero que aún no ha partido enteramente. La aproximación de aquella muerte horrible, odiosa, única realidad en medio de la mentira incesante. ¿Qué importan entonces las semanas, los días, ni las horas en que se está? ¿Desea el té el señor? Necesitaba la orden antes de servir a los amos el té de la mañana, pensó. Y en voz alta, no, respondió sencillamente. ¿Quizá desea usted que se le traslade al diván? Necesita arreglar la alcoba, y yo le estorbo. Soy el desorden, la suciedad, pensó Iván Ilich. Y dijo solamente, no, déjame. Piotr siguió arreglando. Iván Ilich alargó la mano. Su criado se le acercó lo más servicial. ¿Desea algo, señor? Mi reloj. Piotr le dio el reloj, colocado a fácil alcance de su mano. Las 8:30. ¿Todavía no están despiertos por allá? Vladimir Ivanovich, el hijo de Iván Ilich, partió hacia el colegio. Praskovia Fyodorovna dio orden de que se le despertara si usted lo deseaba. ¿Lo ordena usted? No, no hace falta. Quizá tomaré té, pensó luego. Sí, tráeme té. Piotr se dirigió hacia la salida. Iván Ilich temió quedarse solo. ¿Qué hacer para retenerlo? ¡Ah, sí! ¡La medicina! Piotr, dame la medicina. ¿Por qué no? Probablemente me hará provecho.